Bueno, comandante, un abrazo muy fuerte para usted, una tremenda emoción para mí y para todos nosotros. Esta oportunidad que usted nos ofrece en medio de nuestra Feria Internacional del Libro. Aquí invitamos un grupo de intelectuales relevantes, cubanos y extranjeros que están aquí en la feria. Yo se los voy a presentar muy rápidamente. Vamos a ver cómo logro hacerlo en el menor tiempo posible. Ahí está Estela Caloni, que usted conoce y quiere tanto, la gran periodista, investigadora. ¿Cómo estás de salud? Me pregunta el comandante. Ahí. Que parece Robocop, un personaje de los... Ahí está, comandante, la ministra de Cultura de Angola, una persona entrañable, muy amiga de Cuba, que ha impulsado mucho las relaciones. Está con su delegación, Rosa Cruz Silva. Cuando ella supo hoy que iba a saludarlo a usted, se emocionó mucho. Yo también. Hay varios premios nacionales de literatura y de ciencias sociales. Están los dos compañeros a los que está dedicada nuestra feria. Les pido que se paren. Fernando Martínez Heredia y Jaime Zaruski. A ellos está dedicada nuestra feria. Hay un grupo de amigos muy cercanos que vienen desde España, que algunos usted los conoce muy bien, Pascual Serrano, ahí lo tiene. Ahí está Pascual, ahí está Santiago. ¿Recibiste mi libro? Santiago no, no Al. Dice que no le diste en las gracias, dice Fidel. Está, ¿dónde está Santiaguito? Santiago Alba, que ha trabajado tanto con Pascual también para esa gran empresa de prensa alternativa y lúcida. Santiago Alba allí está un poquito desprovisto de pelo, pero se ve muy bien. Con gusto le... Está también Carlos Fravetti, también viene de España, aunque nació en Italia, un gran amigo, entrañable para nosotros, narrador, ensayista. Ha construido un tipo de narrativa para niños y jóvenes muy especial. Por supuesto está Miguel Barnett aquí, nuestro poeta, narrador, presidente de la Unión, acaba de regresar de Estados Unidos, donde dio batallas tremendas allí. Está aquí Roberto, presidente de la Casa de las Américas. También premio Alba de las Letras. Aquí está Luis Brito García, comandante, un gran escritor venezolano que ganó ese premio Alba. El libro es el reciente. Él recibió un premio. Por la obra de toda la vida, como Roberto. El premio Alba de las Letras se le entregó por la obra de toda la vida. Él es premio Casa doblemente, con dos obras narrativas, pero él ha trabajado mucho el tema de las contraculturas, de la industria cultural hegemónica. Es una figura imprescindible en el pensamiento crítico en América Latina. Eduardo Torres Cuevas y Eusebio Leal, dos de nuestros más grandes historiadores que están acá. Están también historiadores cubanos, Sergio Guerra, díganme. Dos boinas. Ah, Roberto Sosa, poeta hondureño, gran amigo nuestro, premio Casa de las Américas, aquí. ¿Y la otra boina? Mírala ahí. Ah, Roberto, sí. Es una gorrita Rolando la serie, aquella que le decían. El bolerista aquel, no sé cómo. Bueno, pero es casi una boina, es verdad. Mencionaba yo historiadores, Rolando Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales, Sergio Guerra Vilaboy, Pedro Pablo Rodríguez, también Premio Nacional de Ciencias Sociales. Bueno, ya mencioné a Eduardo y Eusebio, historiadores nuestros que están acá. En la segunda fila está Pablo Armando. Recuerda usted que el cumpleaños maravilloso que celebramos en casa de Pablo, en un apagón tremendo, ¿se acuerda usted? Un ron de pésima calidad que tenía. No, terminaron por fortuna. Pablo nos brindó con mucho cariño un ron realmente insólito. No me acuerdo, no sé si aquel día usted lo probó. Sí. Usted llevó también, usted mejoró el panorama con una donación que hizo insólito. No me acuerdo, no sé si aquel día usted lo probó. Sí. Usted llevó también, usted mejoró el panorama con una donación que hizo. Teresa Melo, escritora santiaguera, poeta, que hace el periódico diario de la feria. Marta Rojas, tan querida, siempre joven, allá está, sonriente como siempre. Siempre joven, es verdad. Es verdad. Es verdad. Hildebrando Pérez, poeta de Perú, premio Casa de las Américas también. Allí está en aquella esquina. Levanta la mano ahí, Hildebrando. Ahí está, Hildebrando. Ya le mencioné a Roberto. Isabel Monal, filósofa, premio nacional de ciencias sociales nuestra, Isabel. ¿Dónde está? Isabel, levanta la mano ahí para que te vea el comandante. Muy bien. Isabel, ahí está también luchando duro. Anester Ceseña, que usted conoce muy bien, economista, investigadora mexicana, fundadora de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, una persona extraordinaria también. Estaba allá en Egipto. Y sí, Anester, no creo que estuviera en Egipto ahora. Estaba en el Foro Social, efectivamente, sí. Vamos, usted está más al tanto. No, yo no estaba al tanto, adiviné. Usted, como siempre, está más al tanto que yo de todo. La poeta, premio nacional nuestra, Nancy Morejón, maravillosa, ahí está también. El compañero, sí, llegaré ahí rápidamente. El compañero angolano, también de la delegación de la ministra, escritor Antonio, ¿no? Luis Fernández. Él se graduó aquí en Cuba, está con la delegación de la ministra. Gracias, Luis. Entonces no aprendió bien el español. Dice que sí, no aprendiste. No, sí. No aprendió bien el español, si estudió aquí. Aprendió el cubano, seguramente. Allí a Rolando se lo mencioné, Ambrosio Fornet, Premio Nacional de Literatura, Ambrosio, Premio Nacional de Edición. Allá, le mencioné a Santiago, está nuestro uruguayo más cercano, nació en Uruguay, pero es cubanísimo, Premio Nacional de Literatura, Daniel Chavarría. Fue una gran felicidad entregarle el Premio Nacional ayer o antier, no recuerdo, ahí está Chavarría, comandante. Detrás de Chavarría está también un Premio Nacional de Edición, Eduardo Heras, que usted recuerda cómo se inauguró el curso Universidad para Todos con aquellos talleres de... Hombre. Ahí está, siempre joven también, el mulato chino nunca envejece. El taller, él dirige el Centro Nelio Jorge Cardoso, y recuerda que usted lo invitó en un Consejo Nacional de la UNIAC a iniciar el curso Universidad para Todos con aquel taller. ¿Qué hay ahora? Él mantiene su centro y mantiene las clases a jóvenes cubanos de distintas provincias, técnicas narrativas. Recuerda cuando se publicó aquel tabloide, se hizo el libro especial del taller. Está junto a Eduardo Federico Álvarez, hispano-cubano mexicano, una gran figura del pensamiento latinoamericano hoy. Fue profesor aquí de la Escuela de Letras, comandante. Fue también, trabajó en el Instituto del Libro con Rolando, con Ambrosio en aquellos años. Una persona también entrañable para nosotros. Eric Toussaint, que usted lo conoce, politólogo, estudioso de los temas de la deuda externa, que ha estado aquí muchas veces en los eventos estos, globalización, en otros eventos, ha estado siempre con nosotros. Bueno, me faltó Nicole, esa preciosa joven también de la guerrilla digital y esposa de Pascual, para suerte de Pascual. Detrás, vamos a seguir por aquí, allí veo a François Autard, sociólogo belga, teólogo. François, una figura importantísima en el pensamiento de izquierda. A su lado, un gran poeta nuestro, santiaguero y un poco habanero ya, César López, dice que nunca, César López, un gran poeta nuestro, Premio Nacional de Literatura. A su lado, una escritora ecuatoriana que se ha especializado, comandante, en la literatura para niños y jóvenes. Está presentando un libro sobre Bolívar aquí en La Habana, en esta feria que también está dedicada, como su ley que resaltaba en las palabras. Ministro, ¿quién fue el ministro de...? Vino la ministra de Ecuador, sí. Pero tuvo que irse porque el papá se agravó, Erika. Tuvo que irse muy rápidamente. Fue la que habló el día de la inauguración, el día que Zuleika mencionaba. Los países del ALBA son los países homenajeados en esta feria. Junto a Edna, está Liliana de Bolivia, escritora también muy vinculada al cine, muy vinculada al tema de los niños. Estuve el otro día con ella conversando con el embajador boliviano en La Habana y junto a ella está Cristina, es así, editora, que, argentina, joven editora, que vino también con Estela. Por acá tenemos a María del Carmen Barcia, historiadora, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Levanta la mano ahí, María del Carmen, ahí está, que se le dedicó, creo que la feria el año pasado. Ahora Fernando y Jaime tienen, usted sabe, comandante, que recorrer el país con sus libros, como hizo María del Carmen, ellos han estado entrenándose y les va a ir muy bien. Junto a María del Carmen, tres compañeros de la delegación angolana que les pido que levanten la mano, lamentablemente no recuerdo su nombre. Bueno, todos ellos vienen con la ministra. Son cuatro, mira. Mire, son cinco. No, está, con ella, sí. Y, son unos cuantos. ¿Qué pasa con el mapa? Les damos la bienvenida. Junto a la colaboradora de la ministra está Luisa Campuzano, que dirige la revista Revolución y Cultura, ensayista, una figura muy reconocida en el panorama literario nuestro. Detrás hay dos premios nacionales de edición, comandante Radamés Giro, ponte de pie ahí, Radamés, levanta la mano, editor de arte y literatura y de muchos años de batallas tremendas. Ahí está a su lado Esteban Llorach, editor y escritor de literatura para niños, Premio Nacional de Edición. Detrás está Ernesto Perechán, ¿es correcto? Ernesto Perechán, un joven narrador y ensayista cubano. A su lado, un poeta y profesor universitario, Enrique Sacerio Garí, cubano-americano, siempre solidario, siempre dando una batalla contra el bloqueo y por la verdad de Cuba. Al lado de Enrico está Cristina, ¿es así? Cristina Martín, que también quiere regalarle un libro a usted en un momento desde España. Gracias. Sobre el Club Bilderberg, correcto. ¿Cómo se llama el libro? ¿El título completo cuál es? El Club Bilderberg, la realidad sobre los amos del mundo. Ah, bueno, ese es un tema que el comandante... sobre el Club Bilderberg. Gracias, Cristina. Correcto. A su lado está la narradora Olguinero Santiaguera, y un poco habanera también, un poco forzada por nosotros, y vicepresidente del Instituto del Libro, colaboradora de Zuleika. Aida Bar, una excelente narradora. Levanta ahí la mano, Aida. Por acá está la delegación angolana. Ah, por ese grupo que está allí al final son los compañeros de la Red Voltaire, Thierry, Sandro, son de personas que trabajan en la prensa digital alternativa por la verdad en la batalla contra el monopolio mediático. Gracias, gracias por venir. Y a Kit Selly, mira, Kit, ven para acá. Kit es una persona extraordinaria, usted lo recuerda, Kit, estudioso de Nicolás Guillén, amigo personal de Nicolás, hispanista, jamaicano, canadiense, defensor de Cuba en todas las tribunas. Ven para acá, siéntate aquí al lado de Eusebio. Kit, con su humildad de siempre, se sentó ahí en el right field. Muy bien. Y a ver aquella compañera que está allá. No la reconozco. Ah, bueno, un abrazo fuerte. La esposa de Kit. ¿No te importa separarte un ratico? Bueno, un abrazo. ¿Dónde está Roberto? Ah, pero sí, se afila la falsante completa. Luis Morlote, comandante, que usted se ha reunido con él cuando se reunió con los jóvenes, preside la Asociación Hermanos Saiz de Escritores y Artistas Jóvenes. Roberto Méndez, ensayista, novelista, acaba de obtener el premio Carpentier con una novela espléndida. A su lado, un editor italiano que trabaja con Rigoberta Menchú, el Darío, ¿cómo se llama su ley? Dante. Dante, un abrazo fuerte y bienvenido. Ahí está Marilyn Bobes, poeta varias veces, poeta y narradora varias veces, Premio Casa de las Américas. Marilyn, y al lado de Marilyn está Nirma Acosta, que dirige la revista cultural digital más importante nuestra, La Jiribilla. Y allá atrás están María Elena, que trabaja en mi despacho, Lourdes, que trabaja, que dirige Arte y Literatura, y Sonia, que dirige la editorial de Ciencias Sociales. Un matriarcado editorial fortísimo. Ya están todos. Ya están todos. Me extendí demasiado. Si se te olvidó alguno. No, no creo que se me haya olvidado nadie. Que levante la mano el que se haya olvidado. Que levante la mano, si alguien no lo mencioné, que no mencione. Oye, 100 puntos. Gracias, gracias, comandante. Bueno, el comandante, por supuesto no lo voy a presentar, no voy a hacer ese ridículo. He hecho otro, pero ese no lo voy a hacer. Ustedes saben el papel que ha tenido nuestro comandante Fidel en el impulso de la Feria del Libro, en el impulso a la lectura. Él fue el que convirtió la feria, que era un pequeño evento capitalino, Zuleika y yo hablábamos de eso el otro día, el que lo convirtió ese evento en un evento nacional, el gestor de las ediciones territoriales que tanto peso han tenido el movimiento literario cubano, aquel que dijo un lema, algo que ha sido lema de nuestra feria, creo que Zuleika lo recordaba en las palabras de ella de inauguración. No le decía. ¿La ha presentado? Ah, Zuleika, la presidenta del Instituto del Libro. Mi cuadra preferida. Maravillosa, ha hecho un esfuerzo tremendo y ha logrado hacer un evento excepcional. Además, es una gran comunicadora. La veo casi todos los días por la televisión. Es verdad. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Ah, ya lo recordé. Aquella frase suya que fue lema de la feria, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. Esa frase que usted después ha vuelto sobre ella, incluso ha vuelto sobre aquella tesis de Martí de que la única modo de ser libre. ¿Y tú crees que pudiéramos volver ahora para decir cree en lo que lee? Cree en lo que lee. Un añadido bueno, un anexo. Es muy importante. Anotarlo ahí, Zuleika. Es verdad. O no creas en otras cosas que lees. Sí, también este rollo es, que es uno de los temas de Pascual, que siempre ha estado sobre eso, y de Luis Brito. El comandante nos ha invitado a conversar, nos ha invitado a tener un intercambio sobre temas, sobre todo los temas internacionales, los temas que a él le han estado preocupando y angustiando sobre las que ha estado siempre comentando y haciendo análisis tan lúcido en sus reflexiones. Él quería que conversáramos, que se creara aquí un ambiente de conversación. Él quisiera, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle, que se la hagan en este momento. Quiere que se cree aquí un clima apropiado para una... Pero si todos hacen alguna pregunta, llegamos hasta la... Hasta otra mañana. Feria. Es decir, por supuesto, no. Sí, no, son tantos. Y todos seguramente tienen muchas preguntas, no una. De modo, la idea mía es, en lo posible, concentrarnos en dos o tres puntos. Correcto, diga usted. Y casi uno. Uh-huh. Bueno, ¿cuál será? Pascual me lo estaba sugiriendo hoy. ¿Cuál es el problema más serio que tenemos en este momento? Hay varios problemas muy serios. A ver, Pascual, Anester, alguno de ustedes, Luis Brito. ¿Tú has pensado? Sí, yo he pensado, pero no quiero equivocarme más. No, pero no te equivocas. La radicalización del proceso progresista. ¿A qué punto se podría llevar la radicalización de los procesos progresistas ya iniciados y cómo? Entonces, creo que ese sería un punto interesante. Sí, ¿cómo podría los procesos progresistas ya iniciados, cómo podrían radicalizarse, cómo podría lograrse esa radicalización? Abel, uno tendría que preguntar sí, también, Estela. ¿Cómo hacemos en un continente como el nuestro tan imaginativo, que seguimos en la misma historia de responder a los acontecimientos 30 años después, cuando nosotros tenemos conocimiento y hoy como nunca? Por ejemplo, las fundaciones estas que tenemos en América Latina, los temas que se han incorporado, los temas nuevos, el indigenismo, un montón de temas que a veces no se incorporan a la teoría. Entonces estamos con teorías envejecidas, no nos ajustamos al momento histórico. Y en este momento no podemos dejar pasar eso. Es decir, ¿cómo hacemos para no responder 30 años más tarde lo que ya sabemos que viene sobre nosotros cuando lo podemos parar a tiempo. ¿Cómo pensamiento, usted entendió perfectamente, pensamiento intelectual puede adelantarse a los acontecimientos, a los procesos? ¿Algún otro compañero? A ver, Edna y después Sandra. Tengo una pregunta muy, muy sencilla. Estando aquí en la Feria del Libro de La Habana, y yo soy una escritora de literatura infantil y juvenil, mi pregunta es muy sencilla, pero quisiera saber, ¿cuál es su opinión de la literatura infantil? Gracias, a ver, Sandor, ¿no? Yo quisiera saber, teniendo tantos intelectuales de diversos medios, de diversos horizontes, es una colaboración importante para ver cómo podríamos converger en la lucha contra una fuerza todavía muy oscura que existe, el neoliberalismo, el imperio. Por ejemplo, Thierry viene ahorita de Irán, de presentar un film y de utilizarse como presidente de la humanidad. Los rusos acaban de construir una televisión que está emitiendo en español. Los iraníes están construyendo ahorita una televisión que va a emitir pronto en castellano. Está Telesur, intelectuales. ¿Cómo podemos hacer que teniendo horizontes diferentes, converger, utilizar esas plataformas? Gracias. Ana Esther. Ana Esther. Bueno, yo... Pues aludiendo al tema que incluso el comandante ha estado tratando en las últimas reflexiones, creo que hay un momento de cambio importante en Medio Oriente. ¿Sí? Hay un momento importante de cambios en el mundo en estos últimos tiempos en los que hay algunos protagonismos en el área de África del Norte. Allí hablaban, yo estuve ahora en el Foro Social Mundial en Dakar y hablaba la gente de Túnez, de Egipto, de que eso en realidad era el inicio de la Revolución Árabe y que es un proceso que no se va a detener, que es un proceso que está en marcha, que esperaron ya mucho tiempo. Y bueno, eso pasaría, digamos, el protagonismo de la movilización social hacia esa región del mundo. Yo quiero que, como el comandante ha estado ya reflexionando sobre esto un poco, pero yo quisiera saber en ese contexto qué piensa de América Latina, porque a mí me está haciendo falta su opinión. Hace rato no la escucho, su opinión sobre lo que ocurre en América Latina, cómo está la ofensiva imperial en este momento en América Latina, cómo siente él la coyuntura geopolítica, porque creo que también estamos en un momento de grandes definiciones y cambios, pero que quizá no tiene la misma tónica que el del Medio Oriente. Eduardo Ere y después Chavarría. Sí, era para complementar lo que preguntaba la compañera. O sea, a partir de lo que está sucediendo en Túnez, lo que sucedió en Túnez, lo que sucedió en Egipto, se está produciendo como un efecto dominó, porque ahora está la cosa en Yemen y en Argelia. O sea, ¿cómo ve el comandante eso? ¿Se va a seguir produciendo ese efecto? ¿Se está corriendo, es decir, la problemática fundamental del mundo en estos momentos en esa zona del Medio Oriente? Y no sé qué va a pasar ahí con Irán, con Israel metido en el medio. ¿Se va a producir ese efecto dominó? ¿Así lo ve el comandante? Daniel. Sobre muchos temas de carácter político yo podría decir disparates. Y para evitarlo me voy a tratar de concentrar en algo muy preciso. Aparte de lo que diga el comandante y la gente con una visión especializada de los grandes hechos políticos, a mí me gustaría, ya que estamos en comité, tratar de buscar la manera de lograr que los jóvenes, sobre todo, los jóvenes que hoy en día están en el preuniversitario o en los primeros años de la universidad, piensen en los temas políticos. Y estoy pensando si el periodismo digital o algunas publicaciones culturales no podrían promover algo así como concursos con preguntas inteligentes que forzosamente obliguen a pensar. Ahora mismo, yo estaba hablando aquí con Albarrico, que vive en el mundo árabe y es un especialista en las cuestiones árabes. Le pregunto sobre la situación de Egipto, Túnez, Yemen, etc. Y le pregunto si él es optimista. Y me dijo, mira, soy tan optimista que temo resultados terribles. Soy tan optimista que temo resultados que terribles. Temo resultados terribles. Entonces, por ejemplo, eso es una pregunta que a mí ya me pone a pensar. No sé qué respuesta dar. Y pienso que a los jóvenes también. Si se buscaran personas muy enteradas de estas cosas y que puedan hacer preguntas que son pie forzado, que obliguen a pensar, no a repetir cosas, no a guiarse además por las consignas más o menos aceptadas. ¿En qué tú crees que piensan? No, yo soy uno de los que me pondrían aprietos, pero es indudablemente una pregunta que obliga a pensar. Fidel, te pregunto que en qué tú crees que los jóvenes están empleando su maquinaria a pensar, en qué están pensando. Mira, yo veo algunos programas de preguntas y respuestas y demás que no me convencen del todo como mecanismo para el desarrollo de la cultura, sobre todo del pensamiento audaz, creativo, dónde? Fértil. ¿Dónde ves los programas? ¿Dónde tú los ves? ¿Perdón? ¿En dónde? ¿Dónde los ves? Internacional. Mira, yo no quisiera ahora comprometerme y buscarme líos con la gente que organiza programas por ahí. Yo no voy a dar nombres. Pero hay programas de preguntas y respuestas que para mí son muy mecánicos, que no contribuyen a eso que a mí me gustaría que la gente tuviese. Gracias, Daniel. Rolando. Cuando ustedes no quieran decir algo, él me lo cuenta. Sí, Rolando y después la amiga Cristina y después Esteban. Adelante, Rolando. Y Miguel, espérate, déjame anotar aquí. Yo lo puedo hacer después un resumen de lo que la gente está más o menos. Es imposible contestar todo eso, ¿sí? Comandante, sí. Como usted tiene bastante de adivino, quisiera que vislumbrara si es posible que en medio de la intervención de Estados Unidos sobre los problemas del Medio Oriente y de Israel, es posible que esos movimientos que se están produciendo hoy en Túnez y Egipto, mañana quizás en otros países, logren una radicalización y una izquierdización, y no que se queden otra vez con otro dictador encaramado en el poder. Una pausa. Correcto. Hace días que yo no tengo la agitación esta. Bueno. Voy a empezar, ¿no? Porque precisamente yo, las últimas preguntas, no es que no tengan importancia, las otras todas tienen importancia, pero las últimas preguntas tienen mucho que ver con lo que yo quería hablar aquí. Pareciera que se fabricaron para eso. Yo quería saber cuál es el problema principal en este momento. Es en torno a ese problema principal que tenemos que dedicarnos. yo que tengo algunas ideas básicas, había escrito algunas cosas que era para en determinado momento darle un poco de orden. Pero tenía gran cantidad, le voy a leer si quiere. Materiales que tenía seleccionado. Este fue el último que escogí. A última hora. Es de la jornada. Y se titula La política del hambre. Bueno, hay otros aquí, Egipto, Cuba y The Wall Street Journal, relacionado con la pregunta que se hacen ellos, de por qué no hay una rebelión aquí, como en Egipto. Está interesante, pero, bueno, por los argumentos. Sin embargo, no es eso lo más importante. Bueno, hay otro. Ah, ¿y ustedes? De rebelión. Se llama. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Clapper con doble P. El Nuevo Herald. La Sina. Los blogs provocadores. Y la improbabilidad de un levantamiento popular en Cuba. Vuelvo a decir, tema interesante, no importante. Aquí un artículo que se acaba de publicar, se llama La rebelión revolucionaria en Egipto. Lo voy a poner aquí. Otro artículo, otra reflexión que publiqué, en la que decía, es hora ya de hacer algo. Otra reflexión se llama La grave crisis alimentaria. Hay otro que se llama Sequías, inundaciones y alimentos. Una tontería. Declaraciones del presidente Obama sobre Egipto. Bueno, y aquí algunas palabras. Porque bueno, hace unos minutos dije que no decir cree, sino lee. Ahora hay que decir cree en lo que lea. Pero para creer no en cualquier cosa que se lea. Se puede creer en todo lo que se lea. Pero hay que saber de todas ellas cuál es la más vital, la más decisiva. Y a mi juicio, si tenemos un problema que si no se resuelve, sobra todo lo demás. Fíjate, sobra, que es muy duro decir sobra. Cuando dice sobra todo lo demás, es que sobró. Es que no hay ni siquiera historia. Y yo pienso que estamos ante una crisis de ese carácter. Puedo estar equivocado, no vengo aquí a hablar es cátedra, ni aquí, ni en ninguna parte. Es una idea. Pero si tuviera razón, sería muy inconveniente. Ahora, soy optimista, porque si no, no hablaría de este asunto. Si creyera que el mundo no tiene solución y que la vida no va a preservarse, la vida de nuestra especie, ahí es donde caben muchas interpretaciones. Un creyente, uno que no es creyente, pero sin embargo pueden coincidir perfectamente. Eso no separa hoy a nadie. Vendrían otra filosofía cuando surgió la especie. Si hubo otra antes que esta, algunos han escrito que sí, que hubo incluso alguien que llegó a un grupo humano, bueno, no era humano todavía, que llegó a crear el fuego. Es bastante, me parece que para encender una candela a base de unos palitos ya implica un nivel de inteligencia grande. Ha escogido la madera, lo ha escogido todo. ¿Qué grado de certeza tienen los científicos cuando aseguran que nuestra especie surgió hace alrededor de 200.000 años? Pero 200.000 años en medio, después del transcurso de miles de millones de años. Se discute si son 3.500, 4.000, aquí, desde que existió la primera forma de vida en la Tierra. Si usted conversa con Fray Beto o lee alguno de sus artículos, él comienza hablando del Big Bang. ¿Sí? Lo da por sentado, no cree que, y no afecta su creencia en absoluto. Pero empieza hablando de hace 17.000 millones de años. Hay bastantes años para sumar 17.000 millones. Bueno, son problemas que se plantean, pero son problemas reales. Y después de los hombres, están los que creen en la otra vida, los que tienen una filosofía distinta, no creen, creen que con la muerte finaliza la vida material, se puede decir, o biológica. Es decir, eso no separa tampoco a la gente. Antes lo separaba, la guerra era hasta por motivos religioso. Bien. Así que hay mucho que discutir en torno a todo esto y debemos tenerlo presente, independientemente del tema que nos guste discutir. Y yo creo que vale la pena. Y yo me parece que hay que hacer una valoración muy grande de la vida. Y mientras más se medita en eso, más importancia tiene el pensamiento, la creación. Más importancia tienen las ideas. Entonces, yo pienso, digo que nuestra especie está en peligro real de extinción. Y ya le digo, y pienso que podemos y debemos hacer un esfuerzo porque eso no ocurra. Y yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo en este momento. Y es el tema fundamental que yo quería discutir con los visitantes. Hace rato que yo no me reunía, he estado dedicado a otras cosas, leer, he perdido hasta el entrenamiento. Me he topado con muchas cosas, se cumple el 50 aniversario. de lo de Girón. Y se escriben libros, yo estaba muy, muy metido en ese tema, en todo lo que se narró, en todo lo que se dijo. Entonces me doy cuenta de la importancia que tiene la historia y la distinta forma en que lo ven las personas. Si esto fue así o no fue así, me he recordado de Girón, del Girón ese, lo que ustedes no se imaginan y todo lo que hicieron. El tiempo transcurrido desde entonces, en eso he estado, y por eso bueno, casi me consagré a eso y a otros temas, entre otros, este que le estoy mencionando. Voy a ir ya directamente a leer lo que escribí. Yo creo que a partir de eso me gustaría escuchar razones. Conocer la opinión de ustedes como intelectuales. Porque creo en que los intelectuales pueden jugar un papel decisivo. No estoy hablando de los científicos, ya los científicos hablaron y construyeron las armas nucleares. Es una herencia que hemos recibido. Ustedes no fueron los autores, bueno, hasta eran magníficos hombres, gente, pero también previó, dice, no sé cómo será la tercera guerra, pero será con palos y piedras. Él mismo estaba horrorizado de lo que había descubierto. Bueno, los científicos han fabricado, ustedes saben cuántas bombas, armas, creo que equivalía uno de los datos que nos dio uno de los investigadores norteamericanos, un hombre eminente, que el poder destructivo de las armas nucleares creadas equivalía a 450 mil veces el poder de una de las bombas que destruyó Hiroshima o Nagasaki. ¿Verdad que eso no había ocurrido nunca antes? ¿Cuándo tú naciste, Abel? 50, año 50. ¿En el año 50? Ahí ya estaba la bomba atómica. Sí. Tú eres post-bomba atómica. No lo sabía, pero... Yo soy pre-bomba atómica. En el 26 no se hablaba de eso. Ah, cuando se inventaron los aviones parecían los terribles. Ya empezaban a ocurrir las primeras nociones de guerra, las tuve de muy pequeño porque íbamos allá a Rentein y tenían unas balas así enormes de los acorazados norteamericanos que fusilaron la escuadra española allá a la salida del morro de Santiago de Cuba. Qué cosa tan terrible, una bala de cañón. Aquellos barcos. Y después, igual que a todos los muchachos, me gustaba leer sobre la guerra. ¿A qué muchacho no le gusta? Y los juguetes que le enseñan a los niños, ¿qué son sino armas? Cada vez que nace, lo empiezan a educar en la guerra. Yo no sé ahora si le darán armas nucleares a los muchachos. ¿Y cómo serán los juegos esos? Y los videojuegos son la violencia. Y se sabe cómo bien, hoy se conoce bien todo lo que pasó, lo que hizo Truman. Las dos primeras bombas, la carrera, ya se estaba acabando la guerra. Ya los soviéticos habían atacado por allá, por Asia, por Manchuria. Avanzaban a toda velocidad. Y Truman se daba cuenta de que la bomba, era creo que agosto ya, cerca de agosto, ¿no? Fines de julio, que estaban al terminar ya de fabricar las dos primeras bombas. Y hizo una de uranio y otra de plutonio. Las dos, las probó, las dos únicas que tenía. Y la lanzó desató el terror. Nosotros hemos conversado mucho con el grupo de japoneses que viaja todos los años y nos narran las cosas horribles que ocurrieron. Y cómo cada bomba mató más de 100.000 personas instantáneas, pero irradió cientos de miles cada una de ellas. Hay que oírlo. Los que quedaron, los que emigraron, los sufrimientos terribles. Incluso muchos creían que se heredaba la irradiación. Fue el acto de terrorismo más grande que se ha concebido jamás. Eso es innegable. Y fue así, hoy se sabe. En la misma biografía de Truman está escrito. Porque Truman era un vicepresidente, pero muy diferente de Roosevelt. Era de derecha, ellos solían poner uno más bien liberal, digamos, un poco de racional, vamos a llamarlo así. Y otro, un energúmeno, cualquier Truman era uno de esos. De modo que... De ahí empezaron a fabricar las armas y el poder destructivo, imagínense. Pues, después han discutido. Yo me río cuando veo todas las discusiones. Porque ninguno es sincero, ahora se han puesto de acuerdo. El mundo puede dormir feliz. Porque ambas partes han reducido a creo que 2.500 armas nucleares. No armas, eso están discutiendo. Pero es un objetivo. 2.500. Bastarían 100 de ellas. Bastaría la que tienen la India y Pakistán en una guerra y vendría el invierno nuclear. Bastarían 100 bombas de esas. Y se acabó. Imagínense que el sol no apareciera, porque una nube tremenda lo ocurrió. Durante 8 años lo tienen calculado, utilizando los medios modernos, las computadoras, todas las consecuencias, el polvo que produce, todo lo que se conoce, y habiendo estudiado el efecto de cada volcán que estalló en pequeña escala, de los incendios. De modo que son cosas que no se niegan, por tanto, los científicos han hablado. Y ustedes no tienen ninguna responsabilidad de esa. Ustedes están escribiendo y trabajando y se multiplica, se multiplican los conocimientos. Pero bueno, pueden hacer algo, digo yo, para preservar la especie. Y sobre eso dije que iba a ver, escribí así, tratando de concentrarme en la idea. Supe que varios intelectuales prestigiosos y amigos sinceros de Cuba visitaron nuestra capital para participar en la 20 Feria Internacional del Libro de La Habana. Esa feria es una de las modestas cosas buenas que hemos impulsado. Los libros y las ideas que ustedes elaboran y promueven han sido fuentes de aliento y esperanza. Esperanza. Gracias a ellos conocemos lo que vale el injerto del talento y la bondad. Digo lo que siento cuando hablo con uno de los intelectuales que conozco, pero ese injerto de talento con bondad. Realmente. Sus nombres se familiarizan y se repiten a lo largo de la vida durante años, que siempre nos parecen breves esos años. Bueno, estamos hablando de... Mencionó a Guillén, ¿no? Y seguirán haciéndose menciones de... de tanta inteligencia, de tantos hombres extraordinarios como ha producido la humanidad. Entre los factores que amenazan al mundo están las guerras. Espero que no esté diciendo algo incorrecto. Por las colosales energías que los científicos han sido capaces de poner en manos del hombre. Pero también otro instrumento autodestructivo y cruel en el que los intelectuales quizás puedan prestar un enorme servicio a la humanidad, es que nuestra especie se encuentra ante problemas nuevos y no aprendió siquiera a sobrevivir. Nuestra especie no ha aprendido a sobrevivir. Entonces, yo decía, si logramos que los intelectuales comprendan el riesgo que estamos viviendo en este momento, en que la respuesta no se puede posponer, tal vez logren persuadir a las criaturas más autosuficientes e incapaces que han existido nunca, nosotros, los políticos. ¿Cómo? Me correspondió hace casi 20 años la desagradable tarea de advertir al mundo en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que nuestra especie estaba en peligro de extinción. Lo razoné entonces, aunque el peligro no era inminente como ahora, se me escuchó con atención, aunque tal vez sería mejor decir que con benevolencia. Esta fue la reunión famosa de Río. Ahí estaban todos, los jefes de Estado. Gran expectación. Ahí estaba el presidente de Estados Unidos, representante del Papa, también todos. Estaban, bueno, discutiendo los problemas del medio ambiente. Era algo muy importante. Hace casi, tendría que ver la fecha exacta, pero casi 19 años. El año que viene se cumplen los 20 años. ¿Cuándo fue? Del 92. Dice, hubo aplausos. Un tipo se había percatado de eso. Los superpoderosos allí reunidos se dieron cuenta de que era cierto. Pero un problema que ellos, desde luego, se ocuparían de resolver en los siglos que tenían por delante. De la atmósfera que había allí, mucha expectación. Yo me levanto, hablo. El demonio se paró allí en la tribuna, porque para la mayor parte de los que estaban allí, era el demonio. El demonio se paró y habló. No, ahí está el discurso. Yo lo he vuelto a ver más de una vez. Tomé en serio el asunto. Y había meditado bastante sobre el problema. Y todo lo que se había publicado entonces ya. Y aquello, bueno, se pusieron de pie, aplaudieron. cosa extraña. Y feliz, está muy feliz. Al final siempre viene la fotografía. Lo que yo recuerdo. La cara sonriente de Bush padre y la monumental mole del canciller alemán Helmut Kohl. ¿Se recuerda? Marchando con rapidez por un ancho pasillo al frente del grupo después de la foto final, propiciaba la impresión de que nada podía perturbar el feliz sosiego de nuestro espléndido mundo. Tan tonto como los demás mortales, quedé con la idea de que tal vez había exagerado. Han pasado solo 19 años y hoy veo cosas perturbadoras que ya están sucediendo y no admiten dilación alguna. Más vale parecer locos que serlo y no parecerlo. Si pensamos que estamos ya a un paso del abismo y nuestro cálculo no fue exacto, ningún daño haríamos a la humanidad. Cuando nos acercamos ya a los 7.000 millones de habitantes, no es cuestión de ponerse a filosofar sobre Malthus y las posibilidades de la soya, el trigo y el maíz genéticamente modificado. Los norteamericanos, que en esos son los más avanzados, saben bien cuál es el tope de sus posibilidades. Es hora ya de prestar atención a los ecologistas y los científicos como Lester Brown, la máxima autoridad mundial en esa materia y en la producción de alimentos. Pensadores eminentes ven con claridad que el sistema capitalista desarrollado marcha hacia un desastre inevitable. Nadie habría sido capaz de prever las nuevas situaciones que se van creando a lo largo del camino. Y en nada se niega, sino por el contrario, se confirman las crisis que nos convirtieron en revolucionarios. Ahora no se trata de la inevitabilidad del cambio de la sociedad, sino del derecho de la especie a una vida diferente por la cual no hemos dejado de luchar. Porque alguna razón tenemos para ser revolucionarios. Ni siquiera entre las religiones que postulan el apocalipsis, una idea en la que creen muchos, nadie que yo sepa sugirió que sería este milenio y mucho menos este siglo. Todo el mundo lee los discursos de los presidentes de Estados Unidos, el vicepresidente, los senadores, todo. Están, como dijiste, preparando el imperio para 1000 años. Son muy creyentes todos, pero no hay problema. He meditado mucho estos días en los sucesos que están teniendo lugar y les ruego, hagan lo mismo, sin temor alguno de solicitarles un esfuerzo inútil. No les pido esto. Piensen, mediten. No le estoy solicitando un esfuerzo inútil. Tengo el hábito de leer cuanto análisis de ecologistas y científicos prestigiosos llega a mis manos. Ayer, cuando meditaba sobre lo ocurrido en Túnez y Egipto, me llamó la atención un artículo recién publicado de Paul Krugman, escritor renombrado y economista serio, cuyos análisis sobre las medidas de Roosevelt a raíz de la Gran Depresión y la guerra hace mucho tiempo de la primera cosa que hice, digamos, en 2 años, al mismo tiempo que leí los libros del caballero que preside al gobierno de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? Los sueños de mi padre. También lo leí, lo subrayé, quería saber cómo era el tipo y cómo realmente pensaba. Y al mismo tiempo estaba leyendo este. Aquel no era ni presidente. Bueno, yo ya creo que lo habían elegido. Hace más de 2 años estaba leyendo mucho interés cómo hablaba de qué hizo Roosevelt por repartir más la riqueza de unas pocas manos, qué hizo con la guerra, qué hizo con los sindicatos, porque era peor todavía. Claro. A él le tocó una etapa tremenda. Yo creo que era diferente de él. Era un presidente, le tocó la gran crisis del año 30. Fue el inventor de toda esta fórmula. Que después, todo eso, cuando se acabó la guerra, tenía un poder enorme y ellos lo utilizaron para imponerle al mundo la moneda de Estados Unidos. Usaron ese poder y le impusieron al mundo un sistema y después unilateralmente lo cambiaron. La impresión de los billetes tenía un límite. Y un día el señor Nixon decide que ya no podía. No podían gastar tanto dinero, no podían construir tantas bombas, desarrollar un ejército tan enorme. Y decidieron sencillamente suprimir el patrón oro y empezaron a imprimir moneda. Han comprado el mundo con papeles. Así. Porque la gente recibía los papeles, creía que tenían derecho al oro, pero después lo siguieron recibiendo y lo guardaban en los bancos americanos. Se lo prestaban a Estados Unidos. Todos nosotros. Bueno, nosotros no teníamos nada en Cuba, era muy difícil, pero todos los países que tenían su reserva la depositaban. Fue en el 71, creo que hizo, que él aplicó la fórmula esa. Y todo el mundo tenía su dinero allí. Todos esos desórdenes tienen sus consecuencias, que son lo que hoy están viendo todos los economistas. Este mismo señor, que es funcionario importante, asesor de los presidentes de Estados Unidos, ese libro se llama Después de Bush. Este se llama La Era de las Expectativas Limitadas. Esto es de un economista capitalista, no es un marxista, pero sabe cómo es, y los economistas todos están viendo lo que va a ocurrir. Después, ya Estados Unidos no es el principal. No es la primera economía, está perdiendo influencia. Ya la China es la segunda. Ahora se están discutiendo los llamados metales raros. ¿Qué serán los metales raros? Tienen el 80 o el 90% de metales raros que son indispensables en la fabricación de armas y también en computadoras. Son como 17. Digo, ¿qué son estos metales raros en los cuales los chinos tienen el privilegio de poseer casi el monopolio? Entonces están sacando todas las cuentas de todos los economistas, los que saben, los que han dedicado su vida en serio al estudio y al propio sistema en que viven, están sacando las consecuencias de lo que hicieron antes. El neoliberal, pues, la política de Rusia, que no dejó de ser imperialista. Y aquí estaba Batista, y era Rubio el presidente de Estados Unidos. Cuando los acorazados se aproximaron a La Habana, no es que fuera un santo, no. Tenía de luego otro concepto, más responsable, más preocupado, quería una mejor distribución de la riqueza y de las posibilidades dentro de su país. Así que no es marxista-leninista. Recibió el premio Nobel de Economía en el año 2008. Ahora, vean lo que escribió sobre la crisis de los alimentos. La persona tal vez más autorizada para hacerlo. Cuando ustedes se aburran, me lo dicen. No, no, no. Fíjate que yo oí tu discurso completo. Así que ahora está en deuda. Este se llama Sequías, Inundaciones y Alimentos. Dice, este tiene fecha 13. ¿Qué día estamos hoy? 13 de febrero. Dice, estamos, es cuando apareció la versión en español. Dice, estamos en mitad de una crisis alimentaria mundial. La segunda en 3 años. Los precios mundiales de los alimentos batieron un récord en enero, impulsado por los enormes aumentos de los precios del trigo, el maíz, el azúcar y los aceites. Estos precios desorbitados solo han tenido un efecto limitado en la inflación estadounidense, pero están teniendo un impacto brutal para los pobres del mundo, que gastan gran parte e incluso la mayoría de sus ingresos en alimentos básicos. Las consecuencias de esta crisis alimentaria van mucho más allá de la economía. Después de todo, la gran pregunta acerca de los levantamientos contra los regímenes corruptos y opresivos en Oriente Próximo no es tanto por lo que se están produciendo como por lo que se están produciendo ahora. Y hay poca duda de que el hecho de que el precio de la comida esté por las nubes ha sido un desencadenante importante de la cólera popular. Yo sostenía en la televisión que el problema de Egipto era consecuencia no solo de los derechos formales, bueno, a votar o no, en Estados Unidos, ¿quién vota? Menos de la mitad de la gente va a unas elecciones presidenciales. No es por eso, si votan o no. Hay determinado derecho. Cuando se unen las dos cosas, es lo que yo sostenía, es cuando entonces se producen estos fenómenos. Dice, ¿y qué hay detrás del repunte de los precios? La derecha estadounidense y la China, incluye él, culpa a las políticas del dinero fácil de la Reserva Federal, y hay al menos un experto que afirma que hay sangre en las manos de Bernanke. Mientras tanto, el presidente francés Nicolas Sarkozy culpa a los especuladores y les acusa de extorsión y pillaje. Pero las pruebas cuentan una historia diferente, mucho más siniestra. Aunque hay varios factores que han contribuido a la drástica subida de los precios de los alimentos, el que realmente sobresale es la medida en que los acontecimientos meteorológicos adversos han alterado la producción agrícola. Y estos acontecimientos meteorológicos adversos son exactamente la clase de cosas que uno esperaría ver a medida que el aumento de las concentraciones de los gases del efecto invernadero cambie el clima, lo que significa que la actual subida del precio de la comida podría ser solo el principio. Ahora bien, hasta cierto punto el vertiginoso ascenso de los precios de los alimentos forma parte de un encarecimiento general de los productos básicos. Los precios de muchas materias primas que abarcan todo el espectro, desde el aluminio hasta el zinc, han estado subiendo rápidamente. Desde principios de 2009, principalmente debido al acelerado crecimiento industrial de los mercados emergentes. Dice, pero la relación entre el crecimiento industrial y la demanda está mucho más clara en el caso del cobre, por ejemplo, que en el de los alimentos. Excepto en los países muy pobres, el aumento de la renta no tiene gran efecto en la cantidad que come la gente. De paso, les digo, estoy leyéndolo porque tengo interés de que este material se conozca por nuestro propio pueblo en primer lugar. Por eso estoy leyéndolo completo, son 6 páginas. Es cierto que el crecimiento en algunos países emergentes como China conduce a un aumento del consumo de carne y por tanto un incremento de la demanda de pienso para los animales. También es cierto que las materias primas agrícolas, especialmente el algodón, compiten por la tierra y otros recursos con los cultivos destinados a la alimentación, como también lo hace la producción subvencionada de etanol, que consume muchísimo maíz, porque todo esto se asocia ahora a los biocombustibles. Así. Allá en Dakar se discutió precisamente sobre el tema. Y se discutió que las transnacionales extranjeras y algunas nacionales habían adquirido en un año, del 2008 al 2009, 40 millones de hectáreas. Saqué el cálculo y nada. 400.000 kilómetros cuadrados de tierra. Multiplique la isla de Cuba casi por 4 veces. Es la tierra que han comprado las transnacionales y los ricos, algunos asociados, en el tercer mundo fundamentalmente. Están invirtiendo, no quieren tener el dinero en los bancos, nadie quiere tener el dinero en el banco. Compran oro, compran esto, compran tierra en medio de esta crisis, no para cultivarla. Y lo están haciendo en África mucho, lo están haciendo en América Latina. Así que en medio de esa crisis ellos invirtiendo en eso. En lo que allí se planteó, por ahí se ha publicado lo que se planteó en Dakar. También el discurso de Lula. Por otro lado, se ha leído que en Brasil ya no están tan interesados en producir biocombustible por una razón económica. Fíjense, porque tiene tal precio la gasolina que es más negocio importar gasolina que vender, que producir etanol. Desde luego, una de las cosas que está escaseando en este momento es el azúcar, pero el azúcar es una caloría y las fuentes de calorías son muchas. lo importante son las fuentes de aminoácidos, que son 11 los esenciales. Y están en el trigo y en las leguminosas. Pero me parece que hace falta que los pueblos que van a pasar por esta crisis, sobre todo el nuestro, conozcan los alimentos, el valor de cada uno, lo que puede producir. Es muy importante. Pero está asociado el problema. Así que dice, de modo que tanto el crecimiento económico como las malas políticas, antes dice, a un incremento de la demanda de pienso para los animales. También es cierto que las materias primas agrícolas, especialmente el algodón, compiten por la tierra, sus leyes y otros recursos con los cultivos destinados a la alimentación, como también lo hace la producción subvencionada, vean esto, 19 mil millones de dólares cuesta la subvención de los alimentos en Estados Unidos. Para producir, emplear una cantidad cada vez mayor de maíz y de soya en la producción de biocombustible. Eso. Otra vez. Ya ves que vi que te levantaste por allá. Bueno. Esta es la mano que me lesioné antes. Así que dice ella. De modo que tanto el crecimiento económico como las malas políticas energéticas han contribuido en cierta medida al repentino encarecimiento de la comida. Aún así, los precios de los alimentos iban a la saga de los precios de otro. ¿Vas? A la saga de otro producto básico hasta el verano pasado. Entonces llegó el azote del tiempo. Fíjense en el caso del trigo, cuyo precio casi se ha duplicado desde el verano, duplicado, es muy posible que se triplique. Eso es lo que significa. En los países árabes es el alimento fundamental. El trigo, el cuscú famoso, el pan en el mundo. Es que se acostumbraron, o sea, aquí se creó la cultura, aquí no se consumía pan, eso, vino de España. Aquí había una población de unos 200.000 habitantes en equilibrio con la naturaleza, se puede decir. Ahora nos crearon hábitos que luego nuestro clima es adverso, es desfavorable. Los norteamericanos han llegado a producir 8,4 toneladas promedio de maíz por hectárea. Pero bueno, tiene un clima privilegiado. Las máquinas tienen una gran productividad. A pesar de eso, subvencionan esa producción. En Cuba el máximo que se ha llegado a producir con regadío es 4 toneladas. Y empleando el maíz híbrido y todo eso. Porque nuestro clima, a pesar de que el maíz existía aquí, era más bien el alimento allá en México. También en Guatemala. Yo no conocía el trigo. El trigo vino con el famoso descubrimiento. Y así también las leguminosas tienen que luchar duro aquí contra los hongos, contra la humedad. Necesita una gran cantidad de pesticidas. También los productos norteamericanos. Está estudiado que la cantidad de elementos que se pierde de los suelos cada año es muy superior a la que se le aporta hoy. Y se le aporta un poco de nitrógeno, fósforo, etc. Dice que casi se ha duplicado. Dice, la causa inmediata del repunte del precio del trigo es evidente. La producción mundial ha caído en picado. La mayor parte del declive de dicha producción, según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es el reflejo de una drástica bajada en la antigua Unión Soviética. Y sabemos a qué se debe eso. Una ola de calor y una sequía sin precedentes que elevaron la temperatura de Moscú por encima de 38 grados por primera vez en la historia. La ola de calor ruso solo ha sido uno de los muchos acontecimientos meteorológicos extremos recientes, desde la sequía de Brasil hasta las inundaciones de proporciones bíblicas de Australia, que han mermado la producción mundial de alimentos. La pregunta, por tanto, pasa a ser: ¿qué hay detrás de estas condiciones meteorológicas extremas? Hasta cierto punto estamos viendo las consecuencias de un fenómeno natural, la Niña, un acontecimiento periódico en el que el agua del Pacífico ecuatorial se enfría más de lo normal. Y los fenómenos de la Niña se han relacionado históricamente con crisis alimentarias mundiales, entre ellas la crisis de 2007 y 2008. Pero la historia no termina ahí. No se dejen engañar por la nieve en conjunto. 2010 está vinculado con el 2005 por ser el año más cálido del que se tiene en registro, aun cuando nos encontramos en un periodo de actividad solar mínima. Y la Niña fue un factor de enfriamiento durante la segunda mitad del año. Los récords de temperatura no solo se batieron en Rusia, sino al menos 19 países que representan una quinta parte de la superficie terrestre del planeta. Y tanto la sequía como las inundaciones son consecuencias naturales de un mundo que se calienta. La sequía porque hace más calor. Las inundaciones porque los océanos más calientes liberan más vapor de agua. Como siempre, no es posible atribuir ningún acontecimiento meteorológico concreto a los gases de efecto invernadero. Pero el patrón que estamos viendo, como con máximos extremos y en general un tiempo extremo que se vuelve mucho más habitual, es justo lo que uno esperaría del cambio climático. Por supuesto, los sospechosos habituales se pondrán como locos ante las insinuaciones de que el calentamiento global pueda tener algo que ver con la crisis alimentaria. Quienes insisten en que Ben Bernanke, que es un funcionario importante de Estados Unidos, tiene las manos manchadas de sangre, suelen ser más o menos los mismos. Insisten en que el consenso científico sobre el clima es el reflejo de una descomunal conspiración de la izquierda. ¿Está hablando? El premio Nobel. Pero las pruebas indican, de hecho, que lo que estamos viviendo ahora es un adelanto de la alteración económica y política a la que nos enfrentamos en un mundo recalentado, y dada nuestra incapacidad para actuar frente a los gases de efecto invernadero, se avecinan muchas más cosas y mucho peores. Al comenzar el nuevo año, el precio del trigo alcanza niveles sin precedentes. Si la población mundial casi se ha duplicado desde 1970, en solo 40 años, casi se ha... Aún seguimos creciendo a un ritmo de 80.000 personas cada año. esta noche habrá 219 mil bocas más que alimentar en la mesa, y muchas de ellas se encontrarán con los platos vacíos. Otras 219 mil se sumarán a nosotros mañana por la noche. En algún momento este crecimiento incesante comienza a ser demasiado para las capacidades de los agricultores y los límites de los recursos terrestres e hídricos del planeta. El aumento en el consumo de carne, leche y huevos en los países en desarrollo que crecen rápido no tiene precedentes. En los Estados Unidos, donde se cosecharon 416 millones de toneladas de grano en 2009, 119 millones de toneladas se enviaron a las destilerías de etanol a fin de producir combustible para los automóviles. Eso bastaría para alimentar a 350 millones de personas al año. Cuando él dice esto, se supone que es bien alimentado. Con los cálculos que uno hace, da más de 50 millones, 500 millones. Siempre se dijo que en Estados Unidos, con 310 millones de habitantes, producía alimentos para 2.000 millones de personas. En estas cuentas no va, queda como 1.500, 1.600. Por eso es que es conservador el cálculo de que bastaría para alimentar 350 millones de personas lo que se dedica a la producción para los automóviles. Ustedes vieron el discurso de este caballero, empezó a hablar de las carreteras, las autopistas, de todo. Llevar el agua, los estados que más trigo producen están viendo limitada la superficie, el agua la tienen que llevar a las ciudades para llevar el agua potable, para el consumo, para las piscinas y para todo lo demás. Entonces van teniendo menos agua y menos tierra. Ya lo que digo yo, lo que podían dar durante un montón de años, la mejoría, que hay algunos que impugnan. Nosotros no impugnamos las nuevas variedades, la manipulación genética de los granos. No, no la impugnamos. Figúrate si no se obtuvieran como se obtienen con el maíz, 8.4 toneladas por hectárea, sumando tierra con agua y sin agua. A todo esto hay que sumar la situación también del arroz. Es el... Bueno. Ustedes han tenido la paciencia de escuchar. Yo expliqué el antecedente, la experiencia que ya tuve una vez. En una reunión... Yo quisiera ver a este ahora, en una reunión de eso, a ver qué hace. Pero, y han pasado nada más que casi 19 años. Estamos con el problema. Y allí se estaba discutiendo esto. Y realmente nadie ha pensado. Usted conoce a alguien, ustedes, si van a Estados Unidos, cualquier, hacen un monumento para cientos de años, una estatua, una tumba, nadie, ningún creyente está calculando que el fin de la especie puede ser cuestión de un siglo y puede ser cuestión de decenios, ¿sabes? Si antes no vino una guerra y lo que se dice es que esta situación... He estado leyendo los materiales, que esta situación va a agravar la situación política internacional. Es probable que, ya le dije lo que está ocurriendo, la reacción que tuvieron con relación a los 17 materiales raros que los chinos disponen. Reacciones fuertes de Europa, advirtieron que iban a tomar medidas, Estados Unidos también. Y por tanto, los peligros de una complicación política son muy grandes. A lo mejor ustedes no tendrían que trabajar tanto. Y viene una guerra como consecuencia de todo esto. Me pregunto, ¿debemos ignorarlo? Esto no significa que no hagamos lo que hacemos y más. Pero está asociado sobre el pensamiento de los que se plantea aquí, ¿qué piensan los jóvenes? Este es un cuadro, a mí me da tristeza cuando veo que algún joven no conoce esto. Digo, algo funciona mal. No estamos educando bien a la gente. Cuando eso es, cuando uno se pone a ver determinadas estaciones internacionales, cuando se pone a ver determinadas estaciones de televisión norteamericana y se mezcla la tontería con el anuncio comercial, es cuestión cardíaca. Realmente se puede calcular casi el número de años de menos que va a vivir la gente como consecuencia de los programas para los que tienen conciencia. Es criminal lo que hacen. Esto llega y se encuentran montones de estaciones. Se publican lo que quieren. Tal cantidad tienen enajenada a la gente. Bueno. Y por eso, yo digo, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo. Por ahí alguno de estos artículos habla por qué no se puede hacer contra la Revolución Cubana esto. Como es todo lo contrario, va enumerando todo la gente que tendría que ser la gente en contra. A lo que a nosotros nos interesa es que la gente sepa. Tenemos el deber de informarlo bien de todo ante una situación que viene. Haciendo unos cálculos, conversando con los que están en el área. Sobre el consumo de trigo de nuestro país. Y harían falta 400.000 hectáreas sembradas de trigo, con un rendimiento como el de Estados Unidos, para producir el trigo que consume nuestro país. Porque lo consumen en el pan, en los dulces. Parte en el famoso afrecho, que nosotros estamos discutiendo que el afrecho es un alimento muy importante, porque parte del grano, del trigo, vienen los aminoácidos encerrados en la celulosa, que hay unos molinos que trituran de todo eso, estoy tratando de informarme, los molinos que tenemos, que como si es la producción, cuánto es el porciento de harina. La harina blanca, que es la habitual y la que resulta comercialmente la más conveniente, el trigo rinde alrededor del 75%. Ahora, el trigo con el afrecho triturado rinde el 97%. Una parte importante de los aminoácidos está envuelto en la celulosa, que si se tritura, y a mucha gente se le recomienda el consumo de celulosa, precisamente del afrecho por problemas intestinales, porque protege el organismo no solo de estreñimiento, de cánceres de divertículo de muchos de los problemas, es una medicina. Entonces recomiendan a alguna persona consuma esta cantidad. Es muy interesante. Como, y no se aprovecha todo el contenido alimenticio que está en el grano. Y sobre todo esa cosa, yo conozco lo que están haciendo en la industria de alimentos, pero un dato serio es que harían falta 400.000 hectáreas con el rendimiento de Estados Unidos, bueno, los recursos del país. Ahora, ¿qué pienso? Que hay que informar a la población lo que se puede sacar de cada metro cuadrado de tierra. Los valores que tienen en las calorías que se necesitan, las vitaminas, los minerales que se necesitan, los aminoácidos. Cuando me pongo a pensar en países como Haití, no estamos allí atendiendo a la población, donde hemos estado librando la batalla contra el cólera que ha producido la muerte a casi 4.500 personas. Digo, ¿qué tiene? Bueno, todavía quedan unas leguminosas, ahora queda el gandul, como le llaman, con las características de clima seco, pensando qué tienen que hacer. Ellos producían arroz, casi se autoabastecían. Hasta hace unos años vinieron las transnacionales, le vendieron el trigo más barato, la tierra estaba relativamente bien distribuida y se producían unas 700.000 toneladas de arroz y estaban a punto de autoabastecerse de arroz y hoy producen el 30% por las transnacionales que llegaron y las arruinaron. ¿Cómo? Arroz subsidiado. Esa es la democracia y es el régimen de justicia social que le han impuesto a nuestro país. Así. Entonces, bueno, estamos informados con la cosa de Haití, porque un problema es muy, muy duro. Ver lo que ocurre en ese país. No tiene bosque. Hay personas que tienen que caminan kilómetros para transportar la leña con que cocinan. Por el problema de ese país, el contacto que tengo casi muy permanente con el jefe de la misión médica, el embajador ahí, el trabajo que hacen es de un heroísmo. Esa es la cosa que hace la gente. ¿Cuándo se les educa? Porque, bueno, ¿por qué los médicos nuestros hacen lo que hacen? En Haití, en cualquier lugar, o van a Ecuador con la misión Espejo, o van a Bolivia, o van a Nicaragua. Nosotros sabemos lo que hacen y lo que hace el hombre cuando se le educa, cuando se le forma una conciencia. Y por eso sufrimos cuando veo lo que se está haciendo, el ultraje que se comete contra la inteligencia humana a través de todos estos medios que son modernos. Nosotros aquí hemos enseñado a la gente al manejo de las primeras cosas que hicimos, las escuelas para enseñar a manejar la computación. Y no nos oponemos a que se discuta lo que se quiera discutir. Si usted tiene razón, ¿qué miedo puede tener eso? Ahora, si pasa lo que ocurrió en México, miles de millones, decenas de miles, según afirma, que tenía reunido Mubarak, nosotros decimos, que devuelvan ahora ese dinero. Los suizos no han dicho cuánto. Dicen que van a devolver el dinero. Pero la riqueza está en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos tiene. En lo que tiene una gran experiencia el señor Mubarak, está demostrado, es en un gran estratega para distribuir y esconder los fondos. Pues tienen decenas de miles de millones, según se afirma, casi unánime. Ahora tienen que devolver ese dinero. ¿Por qué? ¿Qué hacen los egipcios? Creo que el 80% de los egipcios estaba en el índice por debajo del índice de pobreza. Se imagina que de repente el trigo, los granos, se eleven al doble o al triple. Porque ahora, desde el momento que suben los precios, los especuladores lo guardan. Y entonces invierten, como quien invierte en oro. En algo invierten el dinero, lo invierten. Y tiene un efecto multiplicador de los precios. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar en la India? Es terrible en la India. La nieve del Everest, los nepaleses han tenido que subir los cultivos como 500 metros porque el hielo por donde escalaban se fue derritiendo. Y las manzanas que se producían antes, ahora tienen que producirlas 500 metros más arriba. Se va desapareciendo el agua del Himalaya, que nutre enormes áreas de China, de la India. La India no piensa. El agua de pozo va disminuyendo en la India. Y es el país donde más ha disminuido el manto freático. Están viviendo a base del manto freático. Es una situación que tiende aceleradamente. Coincidió con estos días, coincidió casualmente con la reunión, y por eso es que tuve la idea de hablar con ustedes. Yo quería reunirme con ustedes, yo quería saludar. Le dije, bueno, voy a plantear ese problema. Y es lo que he hecho. Ahora, a ver, yo ruego que la discusión se circunscriba a estos dos temas.